Los libros de la buena memoria. Los libros de la buena memoria. Un recorrido por la obra del Flaco, mirada desde la pluma de escritores, ensayistas y periodistas. Y entre los libros de la buena memoria. La La La Radio. Cuando manejamos un auto, es imposible olvidar el espejito retrovisor para llegar a destino. Con esta figura, Rodolfo Brasili comienza hablando en su libro Células de Identidad, del pasado como único camino para entender el presente e imaginar el futuro. Uno de los recursos que utilizan los pulpos, medios de descomunicación, es decir, que hacer memoria es anclarse en el rencor, es retroceder. Y en realidad la memoria es la semilla de un futuro diferente. Entonces yo digo que hacer memoria es avanzar. Mirar por el espejito cuando retrovisor, cuando uno va manejando, es la manera de no estrellarse y de hacerse pelota. En ese sentido está dicho eso. En Células de Identidad, Brasili rescató 18 personajes que sintetizan 4 décadas de periodismo. Es una bitácora de viaje por tantas redacciones a través de espacios de libertad y de censura que marcaron a fuego a la Argentina contemporánea. Diálogos con argentinos que aportaron su granito de arena para la conformación de algo tan discutible como la argentinidad. No son los mejores, tampoco integran un catálogo de lo peor, pero todos aportan algo a esa suma que entrega un producto en el que muchas veces cuesta reconocernos, aunque estemos parados frente al espejo. Luis Alberto Spinetta, el desnucador de límites. Sí, yo vine y no traje nada y lo mejor me llevé porque ella es la flor más linda, la de Santo Tomé, que es mi novia Mercedes. Es muy llano, es muy simple, ¿entendés? Contra otras cosas del disco que dicen bla, bla, bla. Spinetta. Entonces, lo entrevisté después de muchos años. Ajá. Tenía ganas, pero muchas ganas de conocerlo y entrevistarlo. Pero se daba que yo tengo como un karma de haber tenido trabajo en lugares... por suerte pude atravesar esos lugares sin renunciar a mis dedos y a lo que pienso, y cuidando lo que escribía. Sí. Pero casualmente yo estaba en ciertas revistas, diarios, que no eran, como dije hace un rato, hospitalarios. Claro. Para ese personaje, para Spinetta. A Spinetta lo habían escrachado mal en algún momento a propósito de algún romance. Uh-huh. Y bueno, la nota se iba postergando hasta que finalmente decidí hacerla. Se dio de una manera misteriosa. Estaba en Mendoza con un amigo mío que se dedica a vender calzoncillos y camisas y, sí, y medias, pero que conoce a todo el mundo. Claro. De acá, de Buenos Aires. Conoce a todos y es amigo de todos. Y entonces me dicen, ¿qué andas, Rolo? Y no sé, le digo, estoy tratando de ver, de llegar a Spinetta. Ah, pero déjamelo a mí, dice, yo soy amigo de Rodolfo García. Sí. El baterista. Claro. Dice, yo hablo con él y te lo consigue Spinetta en el día. Bueno, yo me olvidé de eso, resulta que a los pocos días me llama Rodolfo García y ya me había conseguido la nota de Spinetta. Claro. Resulta que era vecino, y bueno, fui a hacerlo por acá, por cerca de Villa Urquiza. Uh-huh. Y me encontré con un tipo que, a ver cómo definirlo, es un tipo que es como una pelotita de ping-pong. Uh-huh. Porque uno puede decir una pelota de tenis, una de un fútbol, no, las pelotitas de ping-pong antes de llegar ya saltaron, ¿no? Sí. Y me recibió con un afecto, con una hospitalidad, y me hizo pasar a la cocina, que es maravilloso cuando a uno lo hacen pasar a la cocina de la casa, que es el sitio, primordial, y bueno, también la cama, pero y me ofreció un tecito y después otro tecito y te traigo azúcar y iba y venía, iba y venía, y después me trajo dos o tres caramelos, iba y venía, y con unos nervios y una cosa de adolescente perpetuo. Y me acuerdo que yo empecé a tirarle del hilo por el asunto de, sé que escribía poemas que tenía, y le empecé a tirar la serpentina a ver si, hasta que finalmente se levantó y me trajo uno de los cuadernos con sus poemas, que los incluí en la nota, dos o tres poemas, y fue una cosa inolvidable, y me encontré con un tipo que realmente tiene una, llegar a una meta para Spinetta significa iniciar otra cosa, otro proyecto, algo diferente. La meta para Spinetta es un desafío diferente, no es llegar, sino empezar otra cosa. Por eso digo Spinetta, el desnucador de límites. Otra célula argentina. Luis Alberto Spinetta abre las puertas de su casa y de su cocina, y enseguida también abre sucesivas puertas imaginarias y desata ese vértigo que se traduce en su obsesión por la desnucación de límites. Thank you. Thank you.